Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Segundo bloque en el que compartiremos lectura y comentarios de Ariel y Rubén. Y como cierre del programa, Laura cantando una canción. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer Los niños ante el deporte. ¿Qué es el deporte? Lo primero que se nos ocurre pensar cuando vemos a un grupo de muchachos dedicados con alma y vida a la práctica de un deporte determinado es que están realizando ejercicio físico. Comporta el deporte, ante todo, actividad. De la actitud más bien pasiva y sedentaria de los chicos en las aulas del colegio pasan por obra y gracia del mágico toque del timbre o la campana a la disposición bulliciosa y movida del recreo en el patio. En el principal, el entretenimiento consiste en la participación de los diversos juegos deportivos, fútbol, frontón, baloncesto, carreras, patinaje. Pero no se trata de una actividad cualquiera, realizada tin, ton, ni son, como pudiera ser la de dar saltos o agitarse para entrar en calor. Los niños que juegan lo hacen con una gracia peculiar. ¿En qué consiste esta gracia? ¿Qué ingredientes tiene? Muestran los muchachos deportistas a diferentes de los que sin más deambulan o corretean por el patio. Agilidad y destreza. El dinamismo veloz de sus evaluaciones por el terreno tiene un sentido que va mucho más allá del mero esfuerzo muscular. Un fondo muy humano de estrategia, de cálculo, de armonía y de disciplina. Se hace notar en la sincronización, en el ritmo de los movimientos que realizan, que adquieren de este modo un carácter francamente estético. La belleza que entraña su actividad se traduce para los deportistas más consumados en un tono de elegancia, no exento de teatralidad. También en el ámbito deportivo se podría aplicar aquello de lo difícil facilitado. El actor en un teatro, el artista en un circo está representando su acierto. Consiste precisamente en hacer natural lo que de por sí no es verdadero o en convertir en sencillo lo complicado. Algo de esto le sucede al deportista. Actúa ciertamente en un ámbito real, en sus coordenadas de espacio temporales muy concretas, pero que ya por el hecho de estar tan limitadas aquí y ahora tampoco corresponden a las corrientes más amplias de la vida. La actividad del niño que hace deporte queda acotada en el sitio y en el momento, y esto le coloca de alguna manera aparte. Contribuyen a este carácter espectacular el del deporte otros factores suspensivos de lo habitual. La indumentaria y el calzado son diferentes llamativos. Hay algo en ellos que trasciende a la mera funcionalidad y nos hace afirmar que trasciende a la mera y nos hace afirmarnos más en nuestra captación de su aspecto idealizante de simulacro. Por otro lado, y abundando en la misma idea, el deporte tiene su matiz ritual. No en vano de las competiciones olímpicas en la antigua Grecia estaba vinculado a las festividades y ceremonias sacras, rito que se traduce en gestos, posturas y ademanes precisos, tanto en el inicio del juego como durante su transcurso. Siendo pues actividad real, se traduce durante el intervalo deportivo una como suspensión de la auténtica realidad reduplicativamente considerada, una transformación de la realidad misma en la ficción por mor del quehacer deportivo. La actividad del chico deportista es gratuita e improductiva, hace deporte por él mismo, no espera nada de él más allá de sus circunstancias. Hace deporte en algún sentido ritualmente. Lo hace también libremente, con libertad de ejercicio y con libertad de especificación. Cuando el muchacho está en la clase también es libre de atender o no atender las explicaciones que se le está dando, de estudiar o no la lección, pero en este caso su libertad se ve constreñida por las circunstancias. ¿Has hecho mucho deporte, poco deporte, nada de deporte? No, sí, cuando era chico yo corría maratones. Ah, sí, mira, cuéntanos un poco. Corría. Hacía ejercicio, también fui a Aikido. ¿Qué es Aikido? Aikido es un arte marcial, dicen que es para mujeres, pero no es tanto para mujeres. ¿Cuál sería la...? ¿Por qué sería para mujeres? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver a eso hoy? No, los deportistas de otras especialidades como karate y eso dice que Aikido es para mujeres, pero por las posturas que tiene el Aikido, por los movimientos circulares que tiene el Aikido, porque el Aikido tiene muchos movimientos circulares, es todo girar, es todo dar vueltas y bueno, y esas cosas. Pero es para defensa personal, nada más, no es otra cosa que para ello. ¿Y qué te dejó de bueno el deporte o en función de esto que leíste, que sentís que aprendiste, al margen de las habilidades físicas y qué sé yo? Bueno, yo ahora hace mucho tiempo que no practico deporte, porque ya soy grande, pero a mí me enseñó el compañerismo, estar en compañerismo, estar bien físicamente, bien anímicamente. Eso es lo que me trajo de bien. ¿Qué edad tenés? 45. ¿Y te parece que estás grande para hacer algún deporte? Y tengo ya esa edad. Más o menos, una bicicleta, o sea, bueno, un partido de fútbol, un tiro al aro, puede ser. No, eso sí, pero tampoco matarme en kung fu. Rubén, y voy a leer un capítulo de San Lucas 14, 25 al 33, versículo 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre o a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que vean se rían de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otros, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene con él, contra él, con 20.000. Por el contrario, mientras el otro rey todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera que de ustedes quiera renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, Jesús siempre va con mucha gente. Esta vez iba con mucha gente, y se dio vuelta y les dijo: cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo de Jesús hay que seguirlo a él. ¿Qué es poseer? Poseer y tener. Tener. Del todo, tener del todo, poseer. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo afecta a una persona el hecho de poseer? ¿De poseer qué cosa? Lo que sea, en general. Dice ahí que algo así como: si el que no renuncia a sus posesiones no puede ser mi discípulo. Bueno. No dice eso, pero igual. ¿Lo interpreté bien o interpreté cualquier cosa? No. Poseer no dice. Habla de renunciar. De eso. Sí. Creo que algo seguro y me sigue, no puede ser mi discípulo. Dice.